Hoy al despertar solo en mi cama, con lágrimas, por el recuerdo de nuestras noches, y tú no estás. La tristeza invade aquí en mi pecho, de este amor, y el miedo que no regreses. Me hace llorar, desesperado, estoy aquí solo y sin ti. Si no regresas, entre copas ahogaré este amor, desesperado, estoy aquí solo y sin ti. Si no regresas, entre copas ahogaré este amor.